Soledad de estar acompañado. Escondidos en arde. Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7. Facebook. Nacional Rock 93.7. Llámame cuando llegues, Llámame cuando llegues que yo, oh, oh, yo ya estoy listo. Guarangata de mujer, poesía para desentristecer. Parecida a una coupé, yo toqué el tupé de consumir toda tu seducción, transformada en un vapor, un perfume que me pone loco. Ey, no hay sexo sin amor, ni amor sin diversión. Te invito a que me llames, wow. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo, yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo, oh, oh, yo ya estoy. Nadie te preguntó, nadie. te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. La ciudad. Caos. Wow. Todo sigue igual. Pero suena mucho mejor. 93.7 Nacional Rock. Te daba risa en la tarde de sed. No sé cuál fue la frase que dijiste para hacerme aparecer. O bien tu piel cuando le da el reflejo de esta luna cascabel. Sabes que estoy buscando la manera de que lo nuestro se cumpla. Quizás sea hoy el momento de confesártelo. Yo no te pido un beso, baby. Te pido que te cases conmigo, que tengamos un hijo y que viajemos a la playa. Construyamos una casa donde estemos de fiesta sin tener que salir del mar. En esta tuve suerte, pensá que fuerte. De que al cruzarte tus ojos miren y así ofrecerte mi corazón. Y ahora que aquí me tienes detrás de ti, trazando el mapa de tu perfil, mi compañera, mi amor, mi dueña, tu amor me quema. Yo no te en Twitter. Nacional Rock 93.7. Que hace un tiempo te di las canciones guardadas en un cuaderno que perdí. Es justo de este instante del que te quiero hablar, y solo por hacerlo debo mirar atrás. Todo surge y desvanece como una inspiración, la misma que hace tiempo encendí esta canción. Y de mañana sueño, yo creo verte bailar. De mañana, en un sueño, yo sé que cuando me despierte no estarás aquí. Seguiré soñando un rato más, total, sé que ahí te puedo. Escribo, tacho y trazo por tanto escribir. Te busco entre frases para un mejor fluir. suelo jugar contigo en mi imaginación, rescatando momentos de otro tiempo que voló. Si te quedas conmigo y escuchas, te diré que si cierro los ojos puedo oler tu piel. Recuerdo amaneceres tirados bajo el sol, que se funden en el tiempo que un día los atrapó. Y de mañana, en un sueño, yo creo verte bailar. De mañana, en un sueño, yo sé que cuando me despierte no estarás aquí. Seguiré soñando un rato más, total. Sé que ahí te puedo encontrar. Sí lo sé, sí lo sé, yeah. Yo sé que cuando me despierte no estarás aquí. Seguiré soñando un rato más, total. Sé que ahí te puedo encontrar. Me desperté y estaba junto a mí. Inmensa alegría fue la que yo sentí. Tus ojos me miraban, parecían sonreír. Yo quería que juntos nos quedemos a vivir. No sé si es un sueño o una realidad. Huelo tu perfume y tu silueta no está. Pasa el tiempo y tu recuerdo no se va. Y no puedo parar de cajetear. Yo sé que ahí te puedo encontrar. Sé que ahí te puedo. Sé que vos tenés razón. No puedo darte más lo que no puedo. Y eso me parte un poco el corazón. Todos los días pienso todo de nuevo. Y justamente hoy que no te veo, puedo ver. Oh.

sol me acaricia y entra por la ventana. Y ahora hago lo que me da la gana. Y que hoy estoy prendida en llamas. Llena el silencio. Somos lo que incomoda la comodidad. Somos 93.7. Somos Nacional Rock. Se enfrenta, no va llevando la cuenta. Como un boxeador yo comprendo que el knockout es parte de cada pelea. Me levanto desde las cenizas, como el ave fénix que brilla. Mis cicatrices los llevo por fuera, pues no tuve miedo a vivirlas. Y aunque suene mal, el amor no es convencional. Por aquí hay que pasar. Lo mejor se hace esperar. Yeah. Sé que me has hecho daño al final, pero prefiero haber llorado a no llorar. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber llorado. Amor no es perfecto, que no hay finales de cuento, pero contigo vale la pena, contigo vale la pena. Esta manera de hacerlo es una bomba de tiempo. Solo contigo vale la pena, contigo vale la pena. Y aunque suene mal, el amor no es convencional. Por aquí hay que pasar. Lo mejor se hace esperar. Sé que me has hecho daño al final, pero prefiero haber llorado a no llorar. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero. Prefiero haber llorado. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber llorado. tarde a buscarte. Cuando debería ser tú quien me venga a buscar y mi puerta a tocar. Y cuando caiga el sol y pierda el temor de despertar tu interés, es toda una gran estupidez. Ya cuentas al revés, caes a mis pies. Que quede claro que esta es la última vez. Tienes que buscarme, yo no voy a buscarte. Ya no aguanto más, I wanna get close to solas. Tú tienes que buscarme, yo no voy a buscarte. Ya no aguanto más, I wanna get several times and I don't wanna look back, pero me provocas si no encuentro otra salida y de nuevo caigo en tu espiral. Qué mal. Y cuando caiga el sol y pierda el temor de despertar tu interés, es toda una gran estupidez. Cuentas al revés, caes a mis pies. Ey, que quede claro que esta es la última vez. Tú tienes que buscarme, yo no voy a buscarte. Ya no aguanto más, I wanna get closer sola. No lo sé. veces que volvíamos los dos del mar bajo el cielo limpio de febrero. Nacional Rock. fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada. Enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cáscara de agua dorada, la cáscara de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cáscara de agua dorada, la cáscara de agua dorada. De salto en salto. Tienen la savia de las abuelas o de meretrices, de polenta que hierven todas para los estómagos de los gurises. A veces pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre, o recogen niños y los hacen hijos. Trabajan duro, sueñan pasiones, construyen teatros, pelean sueldos, amarran viento, cantan felices loanas nuevas en nuevos grises. La furia, el grito, nada nos frena. La manada y su rugido que rompe cadenas. La libertad es la meta, somos guerreras. Y lavando cicatrices con la sal de esta manía. No tengo miedo, sigo mi intuición, mi instinto. Mi cuerpo, mi identidad y mi destino. El mío yo decido y así persigo sueños. Destruyendo paredones, construyo camino. Verde y fuerte más, se llevó toda la idea. Siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, se va a caer, sí, se va a caer, se va a caer. La cáscara de agua dorada, la cáscara de agua dorada. Y se va a caer, se va a caer, sí, se va a caer, se va a caer. La cáscara de agua dorada, la cáscara. En salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol nos eleva al infinito. Al infinito. Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Pensamos. Nacional Rock. Nacional Rock.

Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. música te hace sentir. Te hace sentir. Mientras seguís volando. 5, 4, 3, 7. Nacional Rock. Perdí buscando la respuesta. Se fue en un bote, se la robó Dios. Está en la pizza, está en la ciencia, en la conciencia o la inconsciencia. Perdóname, pero yo veo a Batman y al Guasón mirando televisión. Juegan al póker mientras toman ron, pateando tachos, caminando lento, rodando, mirando, pensando, sintiendo. Subo el volumen, ya me estoy riendo. Vivo la música y estoy contento. Pisando un sample suena un bajo lento y una guitarra marca el reglamento. Es una tregua, pasar el tiempo cantando rápido y cantando lento. Algo de mí, algo de vos, cuando salga el sol borrará el dolor. Tal vez no. Pateando tachos, caminando lento, errando, acertando, llorando, riendo. Subo el volumen y ya estoy de nuevo. Vivo la música y estoy contento. Pisando un sample suena un bajo lento y una guitarra marca el reglamento. Es una tregua, pasar el tiempo cantando un rápido y cantando un lento. Algo de mí, algo de vos. Una vez más.

música y palabras. Pasa todo lo demás. 937 Nacional Rock 93.7. Tengo que olvidar mi caparazón. Cuesta ver el sol, pero es real. Mi cuerpo lo sabe. Sos tan importante. Un poco no se va a en mi corazón no da para más. Quiero desarmar esta soledad. Mi piel ya lo sabe. Es tan importante. oscuridad. Nacional Rock 93.7. Prevengo, amor, tú eres conocido que ha llegado y se apoderó de mí. Sin vacilar, sin vacilar, me llama tu huracán. Sin vacilar, sin vacilar, sin vacilarme. Amor, provocador el viento. Amor, caliente, rojo, infierno. Amor, atómico, momento sin frenar de mi delirio por ti. Amor, sabes lo que siento, amor, no sigas, te prevengo. Amor, cruel desconocido que ha llegado y se apoderó de mí. Sacude el viento entre tus rocas, estalla el ritmo entre tus botas. Vértigo al caer vas a sentir. Sin vacilar me llama tu huracán. Sin vacilar me llama tu huracán. Sin vacilar, sin vacilar, sin vacilarme. Amor, provocador aliento. Amor, caliente, rojo, infierno. Amor, atónico, momento sin frenar de mi delirio.

a besar. Toda sustancia, toda sustancia. Dijiste que ibas a ofrendar tu piel y tu alma.

la vida sería un error. Ayer te vi, no es cualquiera. Baterías, bases, frases, melodías. Siempre sincronía, sintonía, sí. Siempre sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Rock Nacional. Nacional Rock. Dijiste que ibas a besar toda sustancia. Dijiste que ibas a ofrendar tu piel y tu alma, tu piel y tu alma. Dijiste que ibas a parar. El tiempo es un perro ciego que lamió tu mano, que lamió tu mano. El tiempo es un ángel lento. El tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mi demonios lento, para variar, pero elijo irme lejos para mirar. Viene la fresca. Qué injusta es esta fiesta. Ahora mis ganas duermen en un eterno azul. Es que se sobreentiende que Venus allá atrás con el luna a su lado. Me cuenten cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz. Acá, a cuántos años luz. Cambia el cuento cuando siento que no cumples toda rubanta. Por los cambios, por los todos rompo cambios, por los locos. Otra vez quedé para que fume y de nuevo miro como allá atrás. Me guía toda la canción. Seguimos todo en movimiento. Me cuenta cómo llega el tiempo. A la nada, a no sé cuántos años luz. De acá, a cuántos años luz. A no sé cuántos años luz. De acá. Cuando siento que lo cumples todo arrugando. Y de nuevo vine acá con la luna allá atrás. Me sigue toda la canción. Seguimos todo en movimiento. Comente cómo llega el tiempo a la nada. A no sé cuántos años luz. De acá a cuántos años luz. De acá. enfrenta la vida, guaguancó. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7. Cuando llueve en tu casa, llueve en toda la nación. Cuando llueve en tu patio, llueve en Hong Kong. Y cuando cae la noche fría sobre la ciudad, todo el mundo se abraza a la soledad. Cuando la luna alumbre, pero no alcances a saber cómo vas a moverte, cómo vas a hacer. Cuando cae una hoja y se vuelve amarilla, se despierta un árbol de su pesadilla. Cuando el fuego crezca pero no alcances a ver cómo vas a apagarlo, cómo vas a hacer.

Nacional Rock. Come. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Se transformaron en la cama. noche en el piso la pasé mejor que en cualquier otro colchón. Y al día siguiente te me fuiste, 3 meses y monedas, pero tranqui que la sangre me herviste. Sos a prueba de fronteras, pantalla de celular a cualquier hora y en cualquier lugar, vos llamame nomás. Todo el día yo te espero y a la noche me desvelo para hablar aunque sea un ratito más. Somos música. Somos lo que es. Lo que fue. Lo que viene. Somos 93.7. 93.7. Nacional Rock. Todo lo que vos me das, absorbo todo lo que vos me das.